Una radio que le pone palabras a lo que todos callan. Estaca Radio FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Transmite desde Villa de Mayo.